Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos en comunicación con Daniela Pavón, quien es la abogada de la familia de Cecilia Basaldúa, para que nos cuente, bueno, en qué instancia está la causa, si hay alguna novedad. Hola, buen día, Daniela. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, estábamos a la espera de que pudieran tener acceso al expediente. ¿Pudieron tener acceso al expediente? Sí, a ver, acceso al expediente todavía no, pero hemos estado en comunicación con la Fiscalía y, bueno, lo único que puedo contar es que, bueno, se han solicitado algunas pericias sobre las pruebas recolectadas, así que, bueno, estamos acompañando a la investigación y a la espera de estos informes. Bien, ¿algo que se pueda comunicar de alguna novedad de Fiscalía? ¿Cómo sigue? Y, a ver, en este momento estamos en esa instancia, ¿sí? Donde se ordenaron pericias, vamos a ofrecer perito de control y aguardar los informes de estas pericias. ¿Cuándo estarían? Sí, ¿cuándo estarían los informes? ¿Cuándo habría novedades en el caso? Y todavía no tenemos fecha para las pericias, pero bueno, estimo que por la gravedad de los hechos serán la semana que viene, la otra semana, como mucho, ¿no? Daniela, ¿cómo estás? Cristian Biel te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, las pericias a las que te referís, según trascendió, se trata de que se habría encontrado rastros de sangre humana en las ropas del único imputado hasta el momento, Lucas Bustos, ¿es así? Sí, se van a hacer pericias sobre elementos recolectados que hacen a la investigación y sobre material genético. Bien. Por supuesto, que es lo que se debe hacer en estos casos, y pericia sobre la persona del imputado. Bien, ¿hay alguna precisión acerca, o se pudo comprobar, si Lucas Bustos, independientemente de que él declare que es inocente, si tuvo contacto en algún momento, si la conoció a Cecilia? No me consta. En este momento no me consta esos datos. Te quería consultar por algunos trascendidos. Sí. ¿Habría alguna otra línea de investigación además de lo que tiene que ver con Lucas Bustos? Sí, a ver, por el momento, digamos, todas las pruebas de la Fiscalía tienen que ver con el único detenido. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, la familia de Cecilia, como lo he manifestado en otras oportunidades, ellos pedían que se investigara a la última persona que vio con vida a Cecilia. Sí. Bueno, así que nuestra línea de investigación sería aportar elementos para que este señor por lo menos dé las explicaciones que tenga que dar ante la justicia. ¿Se trata de la persona que es el dueño de la casa donde estuvo parando Cecilia? Donde estaba alojada Cecilia, así es. Bien, y bueno, y esa, ustedes pidieron eso, ¿y en qué instancia está eso? ¿Se va a hacer se le va a tomar alguna declaración a la brevedad a esta persona? Por el momento no tengo novedades con respecto a eso. Bien. Solamente les puedo informar que, bueno, que se van a hacer pericias sobre la persona del único imputado y que, bueno, nosotros vamos a acompañar a la investigación que está llevando a cabo la fiscal y aportaremos lo que podamos aportar en el momento que se pueda. Pero en este momento lo único que está ordenado son las pericias a las que hice mención. La última, Daniela, ¿pudiste tener acceso a la declaración indagatoria de Lucas Bustos? No tuve acceso todavía. Bien. No. Estoy en comunicación con la Fiscalía, así que espero que pronto poder tener novedades con respecto a lo que consta en el expediente. Daniela, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y estamos al habla pronto. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias. Hasta luego.